los caminos se hicieron con agua, viento y frío. Caminaba un anciano muy triste y afligido. Gloria a su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria. Llegaron a un mesón para pedir posada, y el mesonero ingrato iba y se la negaba. Gloria a su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria. Posada, yo no doy posada a las dos de la noche a mujer embarazada. Gloria a su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria. Y es que trae dinero, toita la casa tuya, pero si no lo trae, no hay posada ninguna. Gloria ya su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria. La Virgen al oír eso se cayó desmayada, y San José le dice: levanta esposa amada, gloria ya su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria. Levanta esposa amada, levanta esposa amada, mientras yo esté a tu ladito, no te hará falta de nada. Gloria ya su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria.